Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros maestros, compañeros de la audiencia de CX36. Nuevamente los maestros acá con Arcilla, la audición que semana a semana Adeu Montevideo tiene en la radio. Como siempre, hoy muy bien acompañados. Empiezo por acá, Silvana García. Hola, buen día. Gabriela Verde, buenos hoy días. No me olvidé el nombre. Carla Farías. Buenos días, ¿cómo están? Y la compañera Anabel Rocha. Buenos días. Y sin mate. Y sin mate. Y así sin que mate, que escuche y anda a la vuelta, Agustín, que vive acá un par de cuadras, que venga, que precisamos mate, que nos olvidamos todos del mate. No pedimos las tortas fritas como... Pero vos no andabas con el mate hoy, Carla. Los sólidos. Yo andaba con el mate, pero fui a buscar cosas a mi casa y dejé el mate, que no tenía más agua y no me daba tiempo para calentar. Un saludo todo internacional. Esto. Nos están escuchando en el exterior, en wow. Brasil. Nos están un abrazo. Sí. Un abrazo para Julito. Escuchamos, mirá, me dice como si todo el mundo... Estamos en radio, ¿viste? Si no, hablar. A Julio. Está conectado, mirando, escuchando la 36. www.ademu.org es la página del sindicato y también la página de la radio es www.radio36.com.uy para todos aquellos que nos están escuchando desde el exterior. El programa de hoy viene muy cargadito. Como siempre. ¡Ah! Primero, hablaremos un poco sobre lo que pasó en la Cámara de Senadores, la ley aprobada, cuál fue la actitud de los senadores, de los diputados, para eso tenemos unos comentarios de la compañera Anabel Rocha, que vino especialmente para eso. Cosas del secretariado de Adeu Montevideo, un envío a las escuelas, vamos a dar también las fechas de traslado, finalización de curso, la reunión que tuvo la Comisión de Jubilaciones el jueves pasado en el sindicato, muy buena reunión que contó con la presencia de Jesús Astari, representante de los jubilados. Las resoluciones de la mesa de la FUM, ya anunciamos la fiesta del sindicato, ¿no? 18. El 18 a las 21 horas. A las 21. Ahí en el local, así que sí, la fiesta del Día del Maestro estuvo muy buena. Esta brindaremos, bailaremos. Te digo que ayer ya estuvimos brindando en la fiesta de FUPRIM. Ah. Muy linda la fiesta de FUPRIM. La verdad que un saludo. Un saludo a los compañeros. Me gané una canasta. ¿Eh? Sí, no, ¿sabes? La compañera sorteó el número y se ganó la canasta. Algo espectacular. Qué maravilla. Eso. Qué maravilla. Nosotros empezamos, como siempre, con un tema musical. En este caso nos acompaña la Ranó Carrera, un tema especialmente elegido por Silvana. Que se llama Enemigo Público. Enemigo Público, nosotros. Si fue la calle, toda tu escuela, fue tu maestra la adversidad. Rodando siempre como hoja seca, te fuiste a todas sin aprobar. Si fue más fácil que te ofrecieran un poco de merca que un cacho de pan, te doctoraste en tranzas fuleras en tu orillera universidad. ¡Qué hipocresía! Si el dueño de la alcancía y toda su cofradía naciste y ya te fichó. No quiero mito ni apología, no me contagia tanta insanía, ni justifico tu proceder. Pero sé bien quién es el causante de esta debacle ya sin levante, y sé también que puedo perder. No pediste venir al mundo, ni organizaste la sociedad. Te repartieron cartas marcadas y te condenan cuando trampeas. Hay más violencia que tus violencias, maldad más grande que tu maldad. Vos sos más víctima que victimario, aunque de última siempre marcas. Qué hipocresía que te hayan puesto en la mira el juez, la democracia y el que reparte el botín. No quiero mito ni apología, no me contagia tanta insanía, ni justifico tu proceder. Pero sé a quién hay que echarle el guante en esta historia ya sin levante, y sé también que vos, que vos no sabés. Bueno, buenos días también. Llegaron las compañeras de Canelones, Mara y Adriana, que nos van a acompañar hoy. Y vamos a dar paso al primero de los temas que vamos a tratar, el tema ley. Un tema complejo. Nosotros vamos a dar nuestra opinión sobre lo que ha sucedido. Es un tema que viene desde un proceso largo y como tal, su análisis corresponde a un análisis desde ahí, desde ese lugar. Y para eso invitamos a Anabel, compañera de las ATD, compañera del sindicato, de grandes movidas. Anabel también, su punto de vista, no solo del lado como sindicalista, como maestra, como ciudadana, sino también de su carrera como punto de vista de politóloga, por recibirse, ya aclaró, para no herir a nadie, ninguna susceptibilidad, que le falta nada más presentar su tesis, pero para nosotros siempre su opinión y ese punto de vista nos da mucho placer comentarlo y compartirlo. Y bueno, adelante, Anabel. Gracias, Gabriela, y buenos días a los compañeros y a los demás oyentes. Cuando me dijeron de hablar sobre la ley, es inabarcable. Dije, bueno, ¿cuánto tenemos? 3 días asegurados. Elegí un punto pensando en los incidentes del Parlamento y pensando que aquellos vientos traen estas tempestades. Elegí el punto de referido a la participación, ¿verdad? Y a la legitimidad con la que nace la ley. No es raro que las leyes y las reformas educativas tengan un parto complicado y nazcan entre movilizaciones. Pero si nosotros nos ponemos a comparar, encontramos que, bueno, la ley Sanguinetti nace en medio de una gran movilización, a la reforma educativa del Partido Colorado que ejecutó Rama la marca, la movilización estudiantil, esta nace entre golpes. Esta nace de un modo relacionado y tocado por la violencia. Entonces tendríamos que ver qué hay en sus orígenes que hace que este nacimiento sea tan problemático. Nacimiento que, de escuchar al Partido Nacional, diríamos que esta ley puede llegar a tener una vida corta en el hipotético caso de que gane el Partido Nacional. Eso también tiene que ver, porque es una ley que no nace de un acuerdo partidario, ¿verdad? Entonces, no tiene la legitimidad que le daría un acuerdo partidario. Preferimos hablar de acuerdos partidarios y no de políticas de Estado, que es una expresión demasiado abierta, ¿verdad? Políticas de Estado. Pero bueno, no hay coalición, el Encuentro Progresista no necesita coalición, no necesitó coalicionar ya que tuvo las mayorías parlamentarias. Por allí entonces no va a obtener la legitimidad. Aparentemente el Encuentro Progresista prefiere, como todos los gobiernos autodenominados de izquierda, buscar formas más participativas. Tiene el presupuesto, cuando llega al gobierno, de que la participación de los ciudadanos le va a otorgar más legitimidad a sus políticas, más que la representación que se canaliza en un voto cada 4 años. Pero yo, en mi opinión, y esto es una opinión personal, más allá de que está basado en algunos aprendizajes que se han realizado, el gobierno del encuentro progresista piensa la participación independientemente de los seres humanos, ¿no? Las instituciones no se piensan independientemente de los seres humanos que las van a llenar. Y es así, y estoy resumiendo de un modo muy grosero, que abre la participación en el debate educativo, pero dando el propio gobierno el modo de participación, ¿verdad? Uh-huh. Y es así que después parece o acusa recibo de que el Congreso de Educación se le llena de militantes. Y sí, todos los órganos de participación se van a llenar de militantes. Eso también tiene un sentido, porque el militante está lleno de ideas, de ideales, y el vecino está lleno de sentido común. El vecino, si la feria es más barata, prefiere ir a la feria que ir a participar en un lugar donde presupone, con toda la sabiduría de su sentido común, que su voz no va a llegar a ser oída. El militante va igual, porque el militante tiene ideales. Entonces pasa lo que un grupo preveía y otro no. En el Congreso Educativo emerge algo que al gobierno del grupo progresista no le gusta. Entonces, como no le gusta agarrar la pelota, se la lleva para la casa y dice, el partido es mío. ¿No? Sí. Como el nene que no le gustó y se la llevó y dijo, no, ahora el partido es mío. Pero bueno, entonces hay un error, hay una idealización de la vamos a hacer una democracia participativa. Bueno, pero no vamos a lograr llevar al vecino común de entrada, ni mucho menos. Entonces vamos a tener resultados. Si esos resultados no nos gustan, nosotros los vamos a anular. Y bueno, entonces a eso me refería cuando decía que aquellos vientos traían estas tempestades. Es un aspecto político entre tantos, reflexionar sobre qué implica la participación política. ¿Por qué esta participación no generó legitimidad? Los propios concurrentes al Congreso no aprueban la ley. Los demás partidos políticos no aprueban la ley. Y hay mucha torpeza política, porque el otro día uno escuchaba hablar al diputado Cardoso del Partido Nacional y decía, si se pudiera escuchar esto, capaz que muchos de los que no les gusta esta ley del encuentro progresista estarían chochos, ¿no? Porque las propuestas del Partido Nacional para cualquier ciudadano autodenominado de izquierda son sumamente fundamentalistas, fundamentalistas de derecha. Sin embargo, tampoco se puede ni escuchar ni comparar por la gran irritabilidad que hay, porque el encuentro progresista no cumple con su promesa de participación. Vos hablabas también hoy de las palabras de Nino Boas, cuando comentábamos antes. Eso es muy interesante ese análisis también. Eso es otro análisis que ya va más a lo que significa la política partidaria y muestra una gran desinteligencia, ¿no? El gobierno del encuentro progresista, a mi modo de ver, se está llenando de símbolos negativos. Cuando hay un incidente, no voy a expresar la razón o no, o una parte o la otra, pero cuando hay un incidente hace años, hay un cargo de sedición. Eso para las personas que cuentan con más de 40 años tiene un símbolo muy pesado. El vicepresidente sale a hablar de que el Parlamento no es una taberna, término por demás culto en un país en el que todos hablamos de bares o boliches o qué sé yo. Bueno, pero muy bien, está muy bien de repente que se exprese cultamente. Pero se está refiriendo a un parlamento que el 7 de noviembre del año pasado hubo en un rato 3 golpizas. Sí. Dos adentro y una en los pasillos porque los parlamentarios no pudieron controlarse entre ellos. Por otra parte, la taberna refiere al lugar de los ebrios. Yo hubiera callado esa expresión. Luego amenaza o advierte con una causa penal. Entonces, a mí me parece que todo eso es innecesario. Que carga más al gobierno de represión, lo carga a la simbología de la represión, lo carga a la simbología de la violencia, innecesariamente. Hay medidas que se pueden tomar del mismo modo, con más inteligencia política. Además, digo, democráticamente hay derecho a la opinión diferente, ¿verdad? Porque en definitiva, aunque siempre nos hacemos gárgaras con la democracia, hay derecho a una opinión diferente. Creo que en cualquier régimen de gobierno hay el derecho a una opinión diferente. Yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas, y nosotros así lo hemos planteado siempre los maestros, que necesitábamos una ley nueva, porque la anterior venía de 20 años más, y era una ley de emergencia que quedó vigente. Entonces, frente a esto, nos pusimos demasiado contentos. Yo creo que igual no debemos perder la utopía y la ilusión, porque como tú decías, el militante tiene ideales, y ese militante va a seguir luchando y va a seguir, no va a dejar un terreno para que sea usurpado, para que sea manoseado los derechos que tanto hemos defendido y por los que tanto luchamos y seguiremos luchando, porque no nos vamos a amedrentar, no nos amedrentamos en el 85 cuando nos avasallaron. Ahora está como, entre comillas, el término avasallar, ¿verdad? Pero es realmente, porque digo, aquí hay una serie de conceptos clarísimos que no fueron respetados. Nosotros con estas reflexiones escuchamos un tema de Grafolitas y enseguida volvemos. Cerebro, busca bien adentro, porque debe estar. Se quedó prendida a viejos recuerdos o a la mano amiga de algún general. A dormir, descansando en paz. Te queremos ver muy lejos de aquí. Antes de continuar, comentarles que se pueden comunicar con nosotros a través de mensaje de textos por el número 098-935-542. 935-542 para recibir mensaje de textos. Nosotros venimos ahí de lo que está pasando en el juzgado, ahí en la calle Bartolomé Mitre, donde fueron citados los compañeros estudiantes, que fuimos con todos los sindicatos de la educación a apoyarlos, a mostrar nuestra solidaridad. ADEUM Montevideo lo resolvió así, en repudio de la brutal represión que se recibió el otro día en la Cámara de Senadores. En ese sentido, es así, la ley de educación se votó, y se votó en medio de una represión desmedida desde la Guardia del Palacio, desde la policía y de los que estaban de particular y armados dentro de las barras. Hacía mucho que no se veía gente que se ensañara, de la manera en que se ensañaron, en 4 o 5, contra uno de los estudiantes. Nosotros creemos que la violencia en sí es mala, pero la violencia desde los lugares de poder y desde los lugares que deberían estar salvaguardando el bienestar de la sociedad es peor, es más condenable aún. Entonces, ese día, el día que se votó la ley, urgente, nos reunimos y redactamos una declaración pública que va firmada por la lista 27 y por a redoblar. En realidad es el secretariado, porque la lista 27 y a redoblar son 4 votos del secretariado. Entonces va votada por mayoría en el secretariado. Las demás listas no estaban. Se llamó un secretariado, una de las listas solicitó que le avisaran cuando estuvieran todas las listas para ir, y la otra lista estaba como media complicada. Al final redactamos la declaración, y es la que les voy a leer ahora. Aclarar que fueron todos convocados a una fueron hora todos convocados a una hora determinada. Bueno, igual la declaración salió y es la palabra de ADEUM Montevideo. Y además, una cosa, en el último secretariado del día jueves hubo una moción que fue aprobada, que esto fuera firmado por quien había sido los responsables redactores, y bueno, los responsables redactores firmamos y creímos necesario hacer este envío, no solo a los maestros de las escuelas, lo hicimos también a la prensa, a Nick Novoa y a la ministra Daisy Tournet. Y bueno, para mostrar nuestro, no solo el desacuerdo con y el rechazo con el tema de violencia, sino que encabezando esto, el rechazo sobre todo con el tema de la ley votada. Y la declaración dice así: un hecho histórico. En el día de hoy, los representantes votan la nueva ley de educación. Aunque los maestros se opongan, aunque los profesores se opongan, aunque los trabajadores se opongan, aunque los estudiantes se opongan, aunque el pueblo se oponga. Hoy, a 60 años de la Declaratoria de los Derechos Humanos, la violencia represiva se instaló en las barras de las cámaras de senadores. A través de la policía y de la figura de un funcionario de seguridad que, enardecido, se volcó hacia los que trataban de tranquilizar el ambiente luego de votada la ley de educación. Ademo Montevideo declara: el total rechazo de la ley de educación votada, el total repudio a los hechos de violencia que no hacen más que enardecer el clima en el cual los trabajadores se manifiestan. Comentar simplemente lo que se veía por las imágenes, ¿no? Uh-huh. O sea, que y comparar lo que pasó en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados también se gritó, también se aplaudió. ¿Tá? Y lo que pasa es, pasaron 10 minutos. El tema es que no existió la orden de desalojar. Acá el responsable directo de lo que pasó es el vicepresidente de la República, ¿sí? Ese muchacho es el que le da la orden al comisario, al jefe de seguridad de desalojar, este que estaba de civil, con esposas y con armas, que reparte piña como si estuviera en el estadio, ¿tá? Ese es el vicepresidente, es el que da la orden. Lo que se estila es, se toca el timbre y de a poco se van desalojando las barras. Pero ahí gritaron una sola vez y él parecía bastante nervioso: ¡y desaloje las barras! ¡Toca el timbre! ¡Desaloje las barras! ¡Desaloje las barras! Porque fue lo que salió. Y después intenta dar una imagen de: ¡ay, qué barbaridad! Estas cosas que están haciendo estos muchachos. Él es el que da la orden. Porque lo que pasa siempre es, se grita un rato y la gente se va. Los compañeros se iban a ir, no iban a quedarse ahí. Nadie se estaciona en la Cámara de Senadores a escuchar barbaridades todo el día. Pero inmediatamente se da la orden y se tiran sobre los estudiantes. Se ve claramente cuando se lo manotea a uno de ellos. Y es humanamente reaccionar cuando agreden a un compañero. ¿Ah? Es vergonzoso ver a todos los legisladores de cabeza gacha mientras arriba le estaban dando palo al chilín. Es vergonzoso ver a Nora Castro, ver a otros que hasta hace unos años eran los que gritaban en las barras. A Lucía Topolanqui. Lucía Topolanqui. Gritaban en las barras, esa gente gritaba todas en las barras. Ahora le dan palo a los estudiantes y miran para abajo. Otra cuestión preocupante es el tema de cómo los medios de comunicación manejan y siguen manejando estas cuestiones, ¿no? Como vos mirabas en la televisión y decía que Nick Novoa dijo que ya venían con cara de pocos amigos y vos veías a la gente sentada en la barra mirando y escuchando. Entonces vos decís, pero ¿de qué estamos hablando? Porque en realidad yo no sé quién es el que pega la primera piña en estas circunstancias, pero lo cierto es, como decía Carla, que acá hay un lugar del poder y el lugar de poder no lo tienen ni los estudiantes, ni los profesores, ni los sindicatos que estaban ahí. Entonces me parece que hay que rechazar la violencia como violencia, y los medios de comunicación siguen manejando la información no para dar información, sino para crear opinión permanentemente, porque además sabemos que editan, cómo editan, y después muestran la mitad de las cosas. Después lo que sale por la prensa también, de que le habían sacado un arma a un policía, y después sale diciendo el mismo, diciendo que se le había caído. Entonces los medios de comunicación dijeron que los estudiantes le habían sacado el arma, y después él aclara: no, se me cayó. Se ve claramente además en las imágenes que a él se le cae. Se le cae. Que debería ir preso ese policía. Preso. Primero por pegar y después porque se le cae el arma. Y ayer leí en la prensa declaraciones desde el Ministerio del Interior, que aparentemente es como una suerte de personajes que aparecen los mismos. Sí. Referido a los estudiantes, referido un poco a la gente que estaba en las barras, supuestamente todos vinculados a la educación, que era como una suerte de gente que siempre estaba en los lugares donde había que expresar disconformidad. veces digo yo, todavía que yo sepa, no hemos flechado ni hemos marcado los lugares. Creo que los lugares de resonancia, como es el Parlamento es la caja de resonancia de la democracia. Y si no es ahí donde todo ciudadano puede expresar libremente su sentir, porque ahí estaban los muchachos tan agresivos, qué horrible, fue lamentable lo que se vio. Y como tú decís, Daniel, los medios de comunicación se encargan de demostrar determinadas cosas y determinadas inclinaciones, pero aquí a mí me llamó mucho la atención porque esta declaración de que eran los mismos que estaban siempre en lugares viene del Ministerio del Interior. Y además eso se edita también, es muy fácil. Yo me quería referir justamente a ese hecho que menciona la compañera como otro símbolo, y algo más que un símbolo. En el informativo del Canal 12, esa declaración es acompañada de imágenes. Entonces muestran la misma imagen del el joven o el hombre en cuatro movilizaciones distintas. Entonces, yo pregunto, cuando la gente se pone ese pañuelo para taparse la cara, pareciera que tiene razón. El hecho de estar identificando a un militante que está en cuatro protestas distintas, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué queremos decir? Y me retrotraigo ahora a lo que decía hoy sobre los mayores de 40, los que estábamos en diputados, en las barras, hay varios de los compañeros que están acá que estábamos en las barras en diputados. La violencia que se nos crea individual y colectivamente de ver abajo en diputados a los mismos compañeros, y yo no quiero personalizar, no importa, son políticos del Encuentro Progresista, a los mismos compañeros con los que marchamos, con los que evitamos represiones, con los que tuvimos acciones determinadas, con quienes volvimos a las aulas inmediatamente después de la dictadura. Porque todos estos compañeros, y me incluyo, digo, porque yo también fui, voy a cumplir 60, o sea que si seré de 40, ya más, la pebeta, sí, de ADEMU. Pero digo, cuánto, compañeros, nos costó, cuánta lucha nos costó pensar que nunca más íbamos a ver estas imágenes. Porque creo que dentro de la utopía que yo decía hoy, y de la ilusión que teníamos y que tuvimos de más de 30 años, de no tener que ver más estas imágenes, y las seguimos viendo, compañeros. Entonces digo, eso es como una cosa que a uno le llega muy profundo y te duele. Y más allá de la compañía, las movilizaciones y de las acciones más o menos violentas que se pueden haber compartido con los que ahora son políticos, los contenidos, gente, diputados que han estado en las más altas autoridades de la FEU, cuyas principales banderas son la autonomía y el cogobierno. Y que en ese momento no están, esconden la cabeza, salen de sala, no emiten opinión. Eso genera una gran violencia. Y reitero, la imagen de ese militante repetida, identificada, como si nos estuviéramos refiriendo a actos de delincuencia, estamos igualando la protesta con la élite, porque en ninguna de las imágenes él estaba golpeando, estaba al lado del que golpeaba una puerta cuando en el ministerio, en ninguna estaba golpeando, sin embargo lo identificamos. ¿Qué queremos decir con eso? Y como frutilla de la torta, cuando yo pasé por ahí por el palacio, que ya había terminado, porque además la ley se votó casualmente antes de las 5 de la tarde, ustedes saben que no había parado en la enseñanza, se sabía que después de las 5 de la tarde éramos muchos más los que íbamos a ir. Frente al IPA había dos chanchitas pidiendo cédula a compañeros de Hades Montevideo y otros compañeros que estaban ahí tomando algo en un bar. Les estaban pidiendo la cédula de identidad, porque claro, ahora la ley lo habilita, pidiéndoles la cédula de identidad y anotando. Y entonces, cuando pasé yo, eso me retrotrajo a tiempos que yo digo, no puede ser que en un gobierno del Frente Amplio estemos viviendo estas situaciones. Después, para terminar, porque uno empieza a agregar y a pensar cosas, y las barbaridades que hemos escuchado de los legisladores, aparte de las de Nino Boa, de Mujica, diciendo que de esto sale beneficiado la educación privada, porque la gente piensa que esos son los maestros que les vamos a dar la educación. Nunca salió a decir cuando su correligionario, porque ya son correligionarios, no compañeros, ¿viste?, se agarraron a las piñas entre ellos y después, como niños, se esperaron a la salida. Porque a la salida de la cámara también se agarraron a las piñas. Yo no sé si no salía a decir, que así se arreglaban las cosas entre hombres. No sale a decir que tiene que andar todos armados y que lo caga a tiros y que no sé qué. Y después hace barbaridad. Entonces, muchachos, creo que hay mucho que pensar. Sí, y una cosa más para reflexionar. La emoción de cierta senadora al expresar el plan sexual. Y defender cuestiones que tienen que ver... Yo no sé si no le avisaron, porque le tendrían que haber avisado antes que lo que estaba defendiendo era sobre la reforma Rama. Sacó y levantó la bandera, por ejemplo, entre otras cosas, de tiempo completo, la maravilla de tiempo completo. Y bueno, y además se emocionó. En realidad habría que preguntarle qué se emocionó, porque estaba hablando de la situación más terrible de explotación que sufre el campo sobre los niños que cuidan a las ovejas y sobre los jóvenes que trabajan y los niños que trabajan en el medio del monte por 3-4 pesos por la comida. ¿De qué estaba? ¿Por qué estaba llorando? ¿Porque chateaban entre ellos? ¿O por la situación de violenta que vive la infancia en nuestro país? Bueno, la senadora estaba llorando. Yo sí estaba llorando porque esa situación terrible... O porque se emocionó con el plan Ceibal. O porque se emocionó con el plan Ceibal. Estaría bueno... El plan Ceibal no se votaba en la ley. Podríamos seguir y seguir, pero nosotros nos vamos al recreo y volvemos.